Thank you.

oeste de la Imperio Carolingio, y la zona sur del Reino Franco, la zona de Languedoc, ¿no? Bueno, él va a proponer entonces una periodización que va del año 1000 al 1150. ¿Sí? Esta periodización él la va a utilizar justamente para ver las transformaciones ocurridas en este periodo. ¿Qué es suerte para hacer su propia? Él va a denominar esta fase la centralidad carolina. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a haber dentro de este periodo? Una sociedad bastante alejada, digamos, de forma pseudo-vasallática. ¿Alejada de qué? De la formalidad pseudo-vasallática. Es decir, la feudalidad catalana no fue importada por la conquista carolingia de esta región. Es un momento en el cual todavía se fomenta la ley escrita, de inspiración romana. Es decir, la ley visigoda. Y el ideal político era el de convertir al príncipe en rector y garante de la legalidad y en este marco, digamos, la población se agrupaba en torno a los jefes tradicionales. Y los agentes del conde de Barcelona, seguían siendo funcionarios públicos. ¿Sí? Funcionarios públicos que además se les pagaba con recursos públicos. ¿Sí? El feudo privado todavía no se ve en esta primera etapa, ¿no? Con respecto al tema social, volviendo al tema social, era todavía una sociedad esclavista, durante los siglos 9 y 10, que la servidumbre como legado de la antigüedad va a continuar hasta el primer tercio del siglo XII. ¿Lo cual en el mismo nivel? entonces eran campesinos independientes propietarios del odio. El ejercicio del poder entonces estaba en manos del conde, que era considerado un jefe natural, por lo tanto se le debía fidelidad. Y las clientelas privadas estaban poco articuladas en torno a la figura del conde. La segunda fase, que va del 1020 al 1060, es donde empieza a aparecer la jerarquía feudal, ¿sí? Bueno, aquí la considera, digamos, una fase central de la génesis del sistema feudal, en el caso de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, la crisis que va a dar lugar a esta segunda fase es producto del crecimiento de la productividad, digo, además de la productividad agrícola, se producen nuevas rotulaciones y por contacto, digamos, por cercanía, digamos, al andaluz, el intercambio comercial con el Islandia, ¿no? Ahí se va a producir, digamos, muy fuerte intercambio comercial, ¿sí? Y esto es lo que va a ir desarticulando, digamos, aquí está primera fase, y va a dar lugar, digamos, a una nueva jerarquía, ¿sí? Social. Por lo tanto, el enriquecimiento que da lugar, digamos, por lo que acabo de mencionar, va a generar al mismo tiempo un enfrentamiento entre los linajes nobiliarios y de luchas sociales entre la aristocracia y también entre la aristocracia del campesinado, en la cual, digamos, la aristocracia va a tratar de imponer más extracciones sobre la producción campesina y los campesinos obviamente van a resistir, digamos, un poco de extracción, ¿no? De este aumento de la extracción. Es decir, más se produce, más pide la aristocracia. Entonces el campesino se va a empezar a rebelar y esto va a generar, digamos, estas luchas entre la aristocracia entre sí y la aristocracia del campesino, ¿no? Lo que va a provocar también revueltas campesinas, ¿eh? La victoria de los nobles va a desembocar en la servidumbre casi general del campesinado, que estaba en condición de lucha, ¿no? De la aristocracia va a terminar, digamos, en la servidumbre casi total del campesinado. En el plano político, lo que se observa que empieza a haber una resistencia por parte de los nobles a acatar las órdenes del conde. Que el conde empieza a debilitar su poder, ¿eh? La autoridad. En palabras de Bonassi, él considera, digamos, una especie de revolución esta segunda fase, que cambia el tejido social, ¿no? De una manera. Las guerras van a generar clientelas armadas, al mismo tiempo aparecerán séquitos de guerreros privados, va a aparecer el castillo, así que el castillo, digamos, aparece en esta segunda fase como un lugar donde se fortalecen estos séquitos, que se llama el encastillamiento. Parece una tontería esto del castillo, pero el castillo es de esta época. Piensa cómo vivía la aristocracia en el siglo VIII, no son los castillos, el castillo es de esta época. Justamente estas fortalezas tienen que ver con las guerras privadas, que se hacen fuertes en estas grandes fortalezas, que son lugares que no observa un castillo es una fortaleza militar, básicamente, tanto ofensiva como defensiva. Bueno, estos castillos van a estar vinculados básicamente a los jefes. ¿Van a estar, perdón? Vinculados a los jefes guerreros. No, a esta nobleza, digamos, privada. El conde, que es el delegado del emperador, está perdiendo, digamos, el poder, está desarticulando, digamos. Sobre todo, digamos, queda autoridad ante la aristocracia, ¿no? Esto es lo que se puede notar. Y lo que se empieza a ver, digamos, de manera privada es el rito vasallático en tres sectores, ¿sí? los sectores de la nobleza que cubre la historia. En estos ritos vasalláticos privados, los militares de los caballeros armados eran remunerados con cargos. ¿Dónde, Marcelo? ¿En España? En Cataluña, sí. Finalmente, el sistema judicial público termina como dislocado, ¿eh? Y en la práctica es reemplazado por pactos privados. Pactos que se hacen o que están realizados junto con el homenaje y juramento de Filipe. ¿Sí? ¿Cataluña limita con Francia? Cataluña era la marca sur-oeste del Imperio Carlista. Sí. Entonces entramos en la tercera etapa. Thank you. ¿sabes? Hablando de y como una anécdota media boluda, ¿no? Pero una vez estaba más en Madrid y bueno, me tomé un taxi porque no sabía cómo quedarse en un lugar. Entonces, había jugado España y Holanda, diría en Holanda, ¿no? Entonces, había perdido España. Y le digo al tercero para entablar una conversación. Cagada, perdí España. España no, que ha perdido el Barcelona, que es la selección de Barcelona, de España, que está formada 100% por el. Primer contacto, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? Son iguales en la chiva. Son mis hijos. Adivinos, son mis hijos. Y no lo jodas mucho. Por ahí le preguntas. ¿Me pueden invitar? Pues no, hombre, pregunta ya. Tenés que, al principio te cuesta, ¿no? ¿Qué más me trata? Feudo era básicamente una renta anual que podía ser, digamos, tanto en moneda como en otro tipo de bienes, pero en general era en moneda y por lo tanto podía ser confiscado en el caso de estos militares o estos milites, estos caballeros. Incumplían con la fidelidad política. ¿Eh? Y se refuerza la autoridad, pues, ¿no? Los castillos entonces debían ser transformados en feudos bajo el poder del conde. Y el conde podía imponer, digamos, a estos nuevos feudatarios la entrega de los castillos en el caso de que él necesita de usarlos, ¿no? Ahora, la contrapartida, digamos, de esta relación eran los derechos y deberes que se le reconocía a la aristocracia sobre el antiguo campesinado. Por lo tanto, para Bonassi, en el 1100, Cataluña es totalmente feudal. ¿Con quién está discutiendo usted? Con la escuela institucionalista, con el Avellano, Sánchez Albornoz, España, pero me dice que el Avellano hizo lo contrario. Una vez encima comentó sobre un congreso en Roma en 1979, donde se discute justamente el concepto de feudalismo y feudalidad. Este artículo es producto de este momento. Está fijando, además de una cronología, el concepto de feudo, de feudalismo, de feudalismo. Porque la primera parte es pre-feudal. ¿Sí? La segunda parte sería, digamos, la introducción. También lo va a determinar de centralidad carolingia. ¿Eso en qué región es? La expansión de Cataluña a Galicia, ¿no? Del Ródano a Galicia. Entonces, bueno, durante el siglo X. Marca algunas diferencias, como por ejemplo en la zona de Toulouse, básicamente por influencia de los francos, o la región de Septimania, y al norte de la península ibérica, en la región vasco-navarra. ¿Vasca influencia de qué? Sobre todo en la zona al sur de los Pirineos, ¿no? Bien, en el siglo X entonces las autoridades estaban ligadas digamos a esta centralidad carolingia, conservaban una legalidad y por supuesto una integridad con el resto, ¿no? Las delegaciones de poder, por lo tanto, eran en forma de cargos públicos. En cuanto a las instituciones feudales, solo podemos argumentar, o solo se puede argumentar desde el vocabulario de aparece en la fuente, básicamente por la difusión de los términos basus y fecum, que era feudo, ¿no? El uso de este último término se limita a la zona de Septimania, de Cataluña, y hasta el 1020 va a designar una tenencia concedida sobre una tierra pública a un agente de la autoridad, ¿no? Se trataría de una remuneración por un servicio público prestado. Bueno, desde el Ródano hasta Galicia, entonces, la tradición jurídico es como una herencia, es una herencia del reino visigótico, que toma elementos del bajo imperio romano, que era muy fuerte todavía en esa época, y lo que dice Bonatti es que no hay rasgos de feudalismo en las instituciones en esta región. Ahora, en cuanto a las relaciones de producción, sobrevive el sistema esclavista junto con un activo campesino independiente. Se observan esclavos, por ejemplo, en la zona de Asturias, en León, en Galicia, en Castilla. Y al mismo tiempo subsiste una propiedad campesina individual y una especie de micro propiedad campesina, que es un poco la característica del mundo agrario, del mundo rural, ¿no? Pensemos que esta región, sobre todo la región de Castilla, es una región que tiene presencia árabe, ¿no? Es casi zona de frontera, ¿sí? Por lo tanto, la presencia, digamos, de comunidades campesinas que poseen tierras y demás, que no son sujetas a la extracción, es una forma de poblar para evitar el avance del Islam, ¿no? Esto va a cambiar más adelante, por supuesto, con la reconquista, con la marca. Pero digo, la presencia el consentimiento de ese, claro, esa independencia campesina. Vos, digamos, no irías a poblar una tierra fronteriza en condiciones de extracción. Sí irías a poblarla en condición de, digamos, de mayor libertad, de mayor tenencia de los excedentes productivos. Bueno, fueron muchas las fuerzas que se resistieron al feudalismo hasta el siglo XI. Por lo tanto, estas fuerzas van a mantener el orden existente basada básicamente en la potestad pública representada por los condes. ¿Quiénes son estas fuerzas que existen? Y las son las fuerzas tradicionales, ¿no? Las fuerzas que dependen de la autoridad, en este caso de la autoridad real. Bueno, la segunda fase entonces también que hacía celular, ubicable digamos hacia el 2013, que va a producir en esta segunda fase una ampliación del espacio cultivado y una aceleración de los intercambios pero las estructuras sociales no se van a ver alteradas, pues, ¿eh? Al revés que lo que había acontecido en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Ahora, en el caso del Languedoc, en el sur de Francia, hay consideraciones sobre esta región. En principio, bueno, no existían ya jueces profesionales, sino que había árbitros elegidos por las partes que formaban la nobleza, ¿eh? O sea, eran elegidos de los impuestos nobiliarios. Otra característica es que la solución a los conflictos se negocia, ¿eh? En esta negociación aparece un compromiso en el cual no está involucrado la ley, ¿eh? Y como tercer elemento característico, son cada vez más comunes los hechos de violencia. ¿Característico en el barrio o en toda la zona? En el barrio, sí. Violencia, digamos, causada por básicamente guerras privadas aparece, digamos, el odio entre las familias, el concepto de venganza, ¿no? Bueno, hay muchísimos documentos que hablan sobre este tipo de situaciones. También motivados por móviles económicos, por motivos económicos. Y las armas privadas empiezan a producirse por diferentes motivos, ¿no? Y también se hacen expediciones armadas que buscan el botín, que atacan aldeas, es decir, hay una creciente inseguridad asfalto a las aldeas, robo de ganado, ¿eh? Un poco lo que dice Bloch, ¿no? La venganza aparece cuando el Estado se retira, ¿no? Cuando el Estado tiene presencia aplicando la ley, la venganza empieza, digamos, a retroceder, ¿no? Acá lo que vemos es que la autoridad pierde poder y de la misma manera que pierde poder la autoridad, lo que avanza es lo privado. ¿Sí? La venganza, el robo, etc. ¿No? Entonces, se va a imponer obviamente aquel que tenga o sea, un séquito de caballeros, ¿no? Tiene mejor percepción. Bueno, el avance de las operaciones era siempre exactamente tenemos la posición de la. Bueno, siguiendo con el Languedoc, en el siglo XII, había como dos momentos culminantes. El primero, ubicable en el 1035, y el segundo a partir del 1082. No se va con vuelta, el 1032, el julio, 15 de julio del 1035, el 29 de diciembre del 1032. Lo importante es que lo importante es la pregunta de Marcelo. Ahí va. Alrededor, ¿qué dice? Algunos dicen alrededor, no, 1035, 1032. Falta que ponga la hora, el momento, al mediodía, a la tarde, ¿no? Imaginación a todos por ahí. Colores de todos. Bueno, es una larga entonces frase de inestabilidad. Esto se ve tanto en términos sociales como económicos. Desde el primer cuarto del siglo X hasta el siglo XII. También se puede ver esto en el noroeste de España, es decir, Cataluña, Castilla y León. Donde los condes van a adoptar, digamos, un pacto de paz con el Islam, y con esto van a impedir que la nobleza se beneficiara con las guerras externas. En este marco, la monarquía castellano-leonesa ya había entrado en guerra con el Islam. Esto se le va a aclarar mucho, me parece, cuando lean el texto de Reina Pastor del Islam al cristianismo, mucho más claro, ¿no? Bueno, esta guerra con el Islam, digamos, comenzada por Alfonso VI, es vista por Bonafí como una vía de escape a la agresividad y a la codicia de la nobleza. Obviamente lo que necesitan los hispánicos es ir desalojando de esas tierras a los árabes. Y así de simple, ¿no? decir, para despojarnos de cualquier otra connotación, digamos, ¿no? Que aparece en un texto más tradicional. Yo lo hacía trabajar, ¿no? ¿A quién? ¿A los moros? Eso viene muy bien. Los árabes terminan trabajando como campesinos, como mano de obra agrícola de los sectores Cataluña, de la zona del este de España. Es más, cuando Felipe II, ya en el siglo XVI, los expulsa, lo que va a generar es una rebelión de la nobleza, se supone, que era su mano de obra. Ante los conflictos familiares, que va a desembocar en la batalla de Lepanto, Juan de Austria vence, bueno, no se sabía qué iba a pasar, los monarcas españoles consideran que los moros que viven en España actúan en complicidad con los moros que circulan por el Mediterráneo. La decisión es expulsar. Pero esta expulsión genera un levantamiento nobiliario. Se quejan porque les hacen un valor. Tienen que recurrir a otro tipo de trabajadores. Pero el moro en sí termina siendo el campesino de la región del este. Se los expulsa y chao. No es así. Tanto los judíos como los moros. Ahora a los marroquíes. Ese es el gran problema que tiene España, ¿no? Para la vapor. A mí me suena como rasgo con la región de la región. Tiene una cara de pelotudo. Estos son los peores. Son los más jodidos. Cuando escucha con Ángela Merkel, te va a decir nada. Pero ha sido un paro, ¿no? Un paro de la educación. Haber escuchado que la policía ingresó a la Complutense para desalojar a los policías, una cosa. Bueno, ahí está, listo. Te imaginás cómo deben sufrir lo del agresor, ¿no? Deben cortar tres carajos. Pensando cómo lo van a copiar al rey. En realidad, aunque te cuentan lo básico que lo cambian. Chiflan el himno, siempre chiflan el himno. Claro, y además a chiflarlo de rey. ¿Puedes entender eso? La alcaldesa de Madrid no quería dejar que se haga el partido porque iba a ser un metatón. Claro, pero como es la copa del rey, él tiene que estar presente. No hay que mandar que tiene al hijo, a mí lo van a preguntar. Siguiendo con esto, la ley dice entonces Hay que buscar entonces a quién existe en las estructuras pseudo-basales. En esa nueva solidaridad. Comienza con la creación de las clientelas armadas que luego de la muerte de Alfonso VI pasa de la simple fidelidad natural a la fidelidad vasallal. Fidelidad natural a la fidelidad vasallal. El feudo también acá se pasa del feum, que era de carácter público, al feudo, que era de carácter privado. Particularmente, digamos, este paso de feum a feudo es entre el 1030 y el 1060. Coma 5. No. ¿1030, 1060? 1030, sí, en abril más o menos. Hasta diciembre, yo diría. Mañana, tardecita. Y la tardecita es una buena. Suena bien. El tercer elemento, que es el impacto pseudo-basallático, tenemos entonces la conveniencia, que es del 1020 al 1060, también ahí estamos. Estamos un poco ahora en el papel. Se comienza a utilizar a partir de estas fechas, comienza, digamos, a utilizarse la fórmula para describir las obligaciones de señores y vasallos, que serían el núcleo del sistema de la fecha, ¿no? O formarían el núcleo del sistema de la fecha. O sea que aparece un impacto geográfico en el campo. Por lo tanto, vasallaje, feudo y conveniencia, o conveniencia, son tres instrumentos que utilizaron los príncipes y los reyes buscando reconstruir su poder. Dentro de esta búsqueda, el reinado de Alfonso VII fue clave. Alfonso VII, perdón, va a gobernar entre 1126 y 1157. Juntos. 1126 a 1157. Como todo rey de España, murió de sanguijuela. De un homenaje Thank you. está en una serie de pactos que va a realizar. Por lo tanto, estamos en presencia en esta reconstrucción, digamos, del poder real y de las instituciones que caracterizan, digamos, a la feudalidad, de, como decía, como está Bonatti, de la jerarquía real. Fíjense que en ambas cuestiones los procesos coinciden más o menos con la misma cronología. La diferencia que podemos notar es la realidad que vive la península ibérica por la guerra de Reconquista, básicamente, con respecto a Cataluña, que, digamos, no forma parte de la península ibérica, sino que forma parte del Imperio Carolino. No obstante, digamos, hay similitudes, ¿no?, en cuanto a la cronología, en cuanto a la existencia de un periodo prefeudal, de un sistema, digamos, de atomización y de recomposición de este periodo feudal, con dinámicas distintas, evidentemente, por la realidad de cada zona de cada región. Lo común a todo esto es la dinámica del modelo, ¿no? Yo diría esto como cierre. Es una dinámica que necesita, digamos, de estos poderes para consolidar la extracción, digamos, de diferentes campos, ¿no? Entonces, la dinámica del modelo implica, insisto en esto, en el caso de la Reconquista me parece sumamente claro, ¿no? Que no es una guerra de religión, por más que estén las órdenes religiosas y aparezca el apóstol Santiago con un caballo alado, hay crónicas de este tipo muchísimas en la Reconquista. La dinámica se lleva a empujar al Islam hacia afuera de España. Es un modelo que se basa en el control de la tierra y los hombres. Entonces, en la competencia entre estos dos modelos, el tributario mercantil, cuando rompe, digamos, el califato de o las taifas de como que tengan reinos árabes en la península, se desliga de Bagdad, este sistema no funciona. Porque es tributario mercantil, funciona en el comercio, en el intercambio. En cambio, el modelo feudal funciona en la producción campesina y en la extracción que hace la aristocracia. Al comparar estas dos dinámicas, una dentro de la otra. Pero esto caracteriza de alguna manera, ¿no?, esto que hemos analizado, en realidad lo ha hecho Bonatti, ¿no? Pero digo, para darle un poco más de contenido, porque si no son como fechas, instituciones que aparecen y desaparecen, pero en el fondo lo que uno tiene que tener en cuenta es cuál es la dinámica, ¿no?, que le permite a Bonatti ser tan preciso a la hora de decir, bueno, 1035, 1032, ¿no?, cada una de esas. Yo les diría que las traigan a las anotadas. Thank you. Uy, qué poco fe. La verdad que sí. Yo con un pardo en los 7 y en el final con un feudo 4 también. Y después, bueno, no, el año pasado, bueno. O sea, que no es utópico. ¿Eh? No es utópico. No, no, no, no. Y si fuera utópico, hace como que hemos muerto. Thank you. Al final. Al final. No, no lo vean así, no, no, no lo vean así, porque no es que... No, la realidad es que nos ha pasado que de repente están dando un final y están hablando de Carlos Lanza y es que es lo uno. Claro. Esas son cosas que no pueden pasar. Uh-huh. ¿Sí? O están hablando de la relación de vasallaje y dicen que es entre un campesino y un señor y eso no puede pasar. O sea, hay cuestiones que uno no las puede dejar pasar. Hay otras que sí, que yo, como dice Marcelo, que te digan, qué sé yo, 1083 o 1085, ¿sí? Nadie te va a decir nada. Pero sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas decisiones, sí, básicas, podría haber, de cronología, ¿sí? Que no me estoy refiriendo a años específicos, pero sí, siglos, no podemos confundir que antes del siglo IX con después del siglo IX y decir, no, antes del siglo V y después del siglo V. Pero nos hemos encontrado con esas cosas, y esas son las cosas, pero muchísimo. Yo no conozco, ya digo, bueno, yo nunca vi a alguien desaprobado mal. O sea, que yo hice mal desaprobado. No conozco. Entra a leer ahora y después sabértelo de memoria. Claro, te lo voy a... Claro. Y decir todas las respuestas correctas. ¿Ganchó? ¿Le damos a Ganchó? No, por eso no la cronología, la sofía, la cabona, si la... No, la cámara. Ya lo hemos dicho, nada más. Bueno, sí, pero... Pero él se equivocó en la pregunta. Él se equivocó en la pregunta. ¿Cómo se equivocó en la pregunta? Él dijo clásico. Sí, clásico es el feudalismo, lo que no tomaban. Claro, después adelante lo dijo. Él se equivocó. Fue Jacobo y le dijo, mirá, acá está. Yo del 11 al 13 es feudalismo y eso es lo que no tenemos que ver. Y eso fue el periodo clásico que él pidió. Claro, yo puse. Estaba mal la pregunta. Claro, porque él dijo cómo caracteriza a Gancho el periodo clásico. Y el periodo clásico es del siglo XI al siglo XIII, que es feudalismo y no es gran dominio. Y después cuando Jacobo le preguntó en el parcial y él le dijo, nada, dice cómo es. Después cuando Jacobo salió y agarró la hojita y dice, ve, el periodo clásico, siglo XI, siglo XIII. Y esto no va en el parcial. Entonces está mal hecha la pregunta. Claro. Yo lo separé por el fase. Claro, yo le puse las dos fases. No, yo estoy escondido. Está ahí. Yo puse las etapas. Y la hice. No, el día del parcial. ¿Ves? Eso es feudalismo carolingio, ¿ves? Y el clásico es lo que no iba, ¿eh? Claro, se fue lo que preguntó. Claro. Bueno, preguntó mal, está mal hecha la pregunta. No puedo pretender que esté bien la respuesta. Pero, ¿viste? que el feudalismo clásico no es no incluye el señorío banal y supuestamente no iba dentro del claro, porque lo que dijimos, no entraban los textos que hablaban del siglo X, pero sí los que tenían que ver con la filosofía. Eso sí lo de todas las etapas. Ah, la 21 que la tengo bien igual. Está bien que has hecho eso, no está mal eso, ¿sí? Por eso estoy explicando esto, porque lo que sí por ahí pudo haber ocurrido es que estén hablando de esta etapa, ¿sí? Supongo que están hablando de esta etapa, están hablando de una anterior, por eso en realidad vamos a arreglar gancho en el tema de las etapas nada más. Porque eso todo el recorrido está bien, no está mal eso. Otros pueden pensar, bueno, pongo todo. ¿Cómo sabe ese chabón o esa chabona que te mandó todo el curso de Ancho? El hombre libremente, o sea, un hombre libre tiene que ser, así que el hombre libremente se va a encomendar a la protección de otro. Esa es la recomendación o encomendación. A este otro hombre se supone que tiene que ser con más poder, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo? Justamente. No se siente que el beneficio se podía dar a cualquiera. Ahora, la encomendación, ¿cualquiera podía entrar en la encomendación de otro? No. Tenía que ser un hombre libre, por lo tanto, ¿un campesino podía ser? No. ¿Sí? Porque por más que jurídicamente no era un esclavo, ¿sí? Estaba atado a la tierra. Así que tampoco podía un campesino entrar en esta relación, ¿sí? En la relación de encomendarse a alguien. Era un hombre libre que encomendaba a otro, libre, más poderoso. En el sentido que son dos hombres libres, ¿sí? A este contrato que se va a dar entre estos dos, se va a llamar un contrato sin alarmático. Sin alarmático quiere decir entre iguales. Ahora, cuando hablamos de iguales, ¿iguales cómo? Iguales porque son libres, solamente porque son libres, ¿sí? Pero, y nos olvidamos que esta es una sociedad únicamente jerarquizada. No es la sociedad feudal. absolutamente jerarquizada. Pero ya en el fondo, ¿no? Necesita protección del otro. Claro, que hay uno que tiene más poder que el otro. Por eso digo, cuando hablamos de signo alarmático, ¿sí? La palabra quiere decir iguales. Pero ojo, porque iguales no significa que tienen el mismo poder económico, por ejemplo. La única igualdad que tienen, o lo único que los iguala, es la condición de libre. Lo único. Y de pertenecer a un estrato. En este caso, pues, porque... Sí, son nobles. Por eso. Sí. Eso también. Bueno, aunque de bueno, diferencia... A un estamento, pero dentro de ese claro, eso. Pero dentro del estamento hay... Claro, exactamente, ¿ya? Porque si no... Bien. Ese es el primer periodo, ¿sí? El segundo periodo, que sería el feudalismo carolingio... Bueno, a ver, ¿cómo es el poder en este feudalismo carolingio? ¿Centralizado o descentralizado? Centralizado. Por lo tanto, el que va a conceder el beneficio y todo, ¿quién va a ser? El rey. ¿Mm? De la importancia del vasallo real. Claro, entonces ahí va a surgir esto de lo que dice ella, ¿no? De el, a ver, este contrato público, ¿sí? Con Carlos Magno, esta relación entre hombres libres va a ser pública. Todos tienen que saber que perteneces a tal rey. Por más que tengas contratos con otros nobles. Acá en esto, en esta relación, ¿sí? Entre hombres libres con el rey, ahora se va a dar la unión entre beneficio y encomendación o recomendación. Y se va a agregar la fidelidad, ¿sí? El juramento de fidelidad. Bien, entonces ahora vamos a tener tres momentos, ¿sí? Que además van a estar unidos, ¿sí? En esta relación, en este acto de que un hombre se pone bajo la protección de otro. Vamos a tener primero el compromiso de fidelidad, el juramento de fidelidad. Y acuérdense que además, ¿sobre qué se juraba? Sobre reliquias. Entonces, además de tener una importancia terrenal, tenía una importancia celestial. ¿Mm? Bien, la segunda etapa que va a ser la de encomendarse, ¿sí? Tomar al otro como su protector y al mismo tiempo que el rey tome a este noble como su protegido, ¿sí? Y después, recién después, la posibilidad de que se le diera un pueblo. ¿Mm? Ahí el feudo va a entrar como beneficio, ¿sí? Estaba antes, pero ahora unido. Bien, todos los vasallos, o sea, todas estas personas que juraban fidelidad y todas estas personas que se encomendaban, recibían un feudo. Sí, todas. En este momento sí, todas. Incluso los que viven en palacio. Que tengo una querida en palacio, no le daban una tierra. Y no, pero ¿qué le daban? Le daba vestido, le daba comida, le daba todo. Porque todo esto pasaba a ser parte del feudo, ¿sí? Entonces ahí es donde se da la unión entre fidelidad, feudo y encomendación. Entonces acá ya tenemos la relación más allá. ¿Sí? Hablamos de más allá que cuando se da la unión de esas tres cosas. Desaparecieron en panzones también, ¿no? ¿Cómo? Los infanzones de cada... Sí, eran de la primera etapa, ahora ya no, ¿por qué? Porque el poder está centralizado. ¿Me fidelidad, Pedro, y qué más? Y la fidelidad, la encomendación o recomendación, ¿sí? Y el feudo. La de el feudalismo clásico, ¿sí? Parte de las características que dijimos antes, también la entrega de los títulos públicos, sí. De la sí, lo que pasa es que, claro, Lo que empieza a pasar es esto. En el feudalismo clásico, la centralidad del poder va a llevar a que todo acto de vasallaje se centralice en el rey. ¿Sí? En el feudalismo clásico, lo que va a empezar a ver son estas posibilidades de entrar en vasallaje con mayor frecuencia con otros nobles que son muy poderosos. Condes que por ahí incluso son más poderosos que el rey. Entonces, marquen eso como la tercera etapa. La entrada en vasallaje entre nobles, ¿sí? Más inclusive que con el rey. Es más, una de estas dinastías puede hasta reemplazar. En el caso de los tapetos. ¿Dónde? En el caso de los tapetos. ¿Dónde? Esto es Francia. Bien. Bien, en esta última etapa, en la del feudalismo clásico, la entrega de un feudo es un derecho del vasallo. O sea, que el vasallo reciba un feudo es un derecho que tiene. ¿Sí? Y en esta tercera etapa es también donde el feudo puede, y no es que puede, es más que una tierra, es un título, un cargo. ¿Sí? Ahí, en esta tercera etapa, ¿sí? Es donde se empiezan a nombrar los Daci Dominici, los Mici Dominici, ¿sí? Porque necesitan, ¿sí?, que esta gente tenga cargos que representen al rey, por ejemplo. ¿Sí? Y que en realidad esos cargos son los que les van a dar tanto poder. Sobrino, ¿no? Lo que sea flanco, hablando. La mujer pide auxilio al rey de Francia. El rey de Francia va con su ejército y el ejército privado de esa mujer, y el sobrino lo vence al mismo rey. Fíjate que, digamos, qué nivel de estructura militar tienen los sectores privados. Y qué estructura militar puede llegar a tener un monarca. Pero a la vez. Y no es un caso aislado, ¿eh? Pero digamos, estos vicidominici no estaban dentro de las relaciones vasallásticas por el rey. Y no era que, digamos, al ser el vasallo, digamos, un vicidominici, también tenía que movilizar a sus vasallos a la guerra. Sí, digamos, dentro de todo esto todavía se seguía dando esa situación. Si el rey entraba en guerra con otro reino, iba a llamar a todos los vasallos y llamar a él. Ahora, entre ellos, entre la nobleza, ¿sí? Cada uno tenía su séquito y armaban, como decía, verdaderas guerras fratricidas entre la nobleza para quedarse con el territorio del otro. Ahora, en esas guerras, ¿no? ¿Qué, o sea, qué viene a ser, o sea, el feudo que es entregado por el rey? O sea, ¿se podían usurpar? Y después, ¿eso cómo quedaba jurídicamente, digamos? Hermanos de... O sea que no tenía casi... Mira, ese es el tema, porque... Por eso que la importancia... Ahí es donde también hace agua el hecho de que después el rey no pueda recuperar el beneficio que... En esa etapa se establecen tres cosas, ¿sí? Que ahora lo voy a decir, que tiene que ver con esta cosa. La primera, ¿sí?, es que el vasallo, ¿sí?, debe prestar servicio a su señor a cambio de un beneficio. Ya, el señor te dio el beneficio, vos tenés que prestar servicio al señor. Ahora, ¿qué pasa si el que te dio beneficio es un conde? Y vos tenés que prestar servicio al conde. Segundo, el vasallo debe utilizar los recursos que le dieron por ese beneficio para prestar servicios a su señor. El segundo elemento. Y el tercer elemento es que a la muerte del vasallo se pone fin al beneficio. Sí. Entonces, esto que voy a decir, sí, se le había dado, si el rey le había dado un beneficio a un vasallo, y ese vasallo muere porque el otro, ¿sí?, entró, usurpó la tierra, mató, ahí termina el beneficio. Uh-huh. Es como que en teoría el feudo volvería, claro, al rey. Sí. En teoría. En teoría. Claro, no, no, teoría. Claro. Y que con el, suponiendo, ¿no?, que este, esta muerte de este vasallo, ¿no?, es suplantada por otro vasallo que se recomienda al rey. Que teóricamente sí. O no. O no. ¿O no? Bueno, en teoría sí, porque se supone que las tierras vuelven al rey y el rey va a dárselo a otro vasallo. Ahora, tanto poder tenían ya en esta etapa, ¿sí?, que cómo controlaba el rey, que se había quedado con todo, pero quisiera devolver. Claro, es que en principio, como dice Marta, el feudo es vitalicio. Sí. La primera victoria de la nobleza ante el rey es convertir esto que es vitalicio en hereditario. Al quedar en el seno de la familia, ahí empiezan las guerras privadas para usurpar la tierra del otro. Después, bueno, a defenderla y, si podés, ampliarla. Son guerras privadas. Ahí tiene sentido el castillo, digamos, es una fortaleza. Antes no. Pero acá, fíjense, estamos hablando ya del siglo casi en el... Claro. Sí. Sí, porque en general anterior era vitalicio también. Es piadoso, ¿no? El reconocimiento de que privado el feudo se convierte en piadoso. Ya de nueve. No, pero lo de esa época también, por esto. Bueno, esa es la evolución de Wigan. Wigan le da esa vueltita de voz. El poder que ejerce de estos nuevos señores, digamos, sobre las comunidades de aldeas que son más fuertes y no están en lazo como antes. También es por eso, por la competencia. En un artículo que él llama La crisis del imperio carolingio, ¿qué tipo de crisis? Ahí es donde él elabora justamente la atomización del poder en manos privadas, tiene que ver con la atomización de la base material en el día. Como materialista histórico, ¿no?, él hace esa relación. Primero se atomiza cuando, claro, cuando se pierde el gran dominio, se convierte en comunidad aldeana, también se produce la fragmentación del poder. Donde en realidad, que es un poco la visión más moderna, ¿no? No estaría mal visto que el rey sea una figura de poder. ¿Por qué? Porque forma parte, digamos, de la lógica del sistema. Si el rey tiene poder, no hay atomización y no hay forma de apoderarse del excedente. Si el rey desplaza ese poder, algunos incluso lo dicen a propósito, lo hace, o sea, lo deja hacer, deja hacer. Tiene lógica en el sentido de que, bueno, se pueda acceder a esa, a ese beneficio. Sí, eso lo dice un autor en particular. Sí, no, pero dice, otro lo dice, cuando se desplaza, cuando con Carlos Magno, justamente con los carolingios toman esa, no me acuerdo el autor. Sí, es una estrategia. Cuando decíamos el tema de eso, cuando decíamos estas cuestiones de que, bueno, que en esta última etapa lo que se va a dar es esa fragmentación y van a adquirir gran importancia los nobles, van a adquirir gran poder militar, Marcelo daba el ejemplo de Francia, los capetos. Bueno, nuestras cámaras en España es lo mismo, ¿sí? Son un montón, como 10 hijos bastardos, ¿sí? Que a la hora que muere el rey, queda el hijo legítimo como rey, y en realidad le termina ganando el trono uno de sus hermanos bastardos. ¿Pero por qué lo puede hacer? Y porque entra en guerra y el que tiene más éxito es Enrique III, que era un noble más. Y Pedro I, que era rey, o sea, termina perdiendo el trono. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que termina pasando es esto. Adquieren tanto poder estos nobles, ¿sí? Que llega un momento en que se pueden enfrentar incluso al rey. Por eso mismo, cuando veíamos antes el gran dominio, también hay una contradicción en el sistema del gran dominio. Y por eso se pasa a otra forma. Este es el bloqueo demográfico de Carla Rubí. ¿Cómo se soluciona? Bueno, torturando escondidas, eludiendo el pago de tributos. Cuando deja de ser funcional para la aristocracia, bueno, que se conviertan en aldeas, yo me coloco por arriba, ejerzo la justicia con el ban y me apodero de lo que produce la ley. Entonces el sistema funciona, pero siempre con la misma dinámica, ¿no? Que es apoderarse del excedente producido por el mundo rural. De diferentes maneras. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de feudalismo concretamente? Porque la feudalidad uno la ve ahí, pero de feudalismo, ¿cuándo podemos hablar concretamente? Y a partir del siglo X, ¿once? Ahí depende de la escuela de la que estamos hablando. Claro. Pero dentro del materialismo histórico, ¿cuándo podemos hablar de feudalismo? Wickham que diría del bajo imperio. Bueno, el feudalismo abarca toda la comunidad. Pero bueno, depende de la escuela, pero digo, si yo me paro en el materialismo histórico, ahí no se sentirá algo, ¿no? ¿Cuándo? Del, también de lo que decías hoy, del modo de producción, justamente porque tiene que ver con la dinámica. Claro, olvidemos. ¿Qué es el poder? El poder, digo, para los institucionalistas. Y también la entrada del excedente. O sea. A ver, para los institucionalistas, claramente, esto es el poder. Porque no miran para abajo. No. El poder no es esto. El poder es poder justamente extraer el excedente producido por los. Claro. Pero para eso tienes que tener armas, tiempo, séquitos, recursos. ¿Cómo lo conseguís el poder? Si no tantos esclavos. Pero ¿cómo lo conseguís? Aquel que lo logre conseguir, bueno, tendrá un poder. Podrá ser noble o no. Porque la historia también entra en este juego. No toda la aristocracia es noble. El noble es un aristócrata, pero no toda la aristocracia es noble. Uh-huh. Ah, otra cuestión. Que se elija de la aristocracia a la nobleza, sí, pero no toda llega a ser noble. No hay espacio para todo. Ahora, esta aristocracia privada juega su propia guerra. Y si no lo conseguís por donación o por donaciones feudo-vasallásticas, lo conseguís a través de la guerra privada. Y ni te cuento los monasterios. O sea, esto de que la violación entraban y había que desamortizar, pero cualquier tipo de tierra. En la escasez, esto es lo que. La abundancia no ha habido esta privada. De hecho, en estas guerras privadas, en las épocas de crisis, la institución que más acumula es la iglesia. Si ustedes entienden eso, Si ustedes entienden eso, van a entender mucho mejor la reforma protestante. Digo, ¿quién lo apoya? En el buen sentido, ¿no? A Lutero. ¿Dónde consigue el primer gran apoyo de Lutero? En la nobleza alemana. Porque él debilita con su discurso a la institución eclesiástica. Es la que más tierras tiene en el este de Europa. Entonces, al debilitarla, la nobleza privada aprovecha y se queda con esas tierras. O el verso de Enrique VIII. No es que no la quería catar. Una guarda fea. A la morena estaba mejor. Pero, a ver. Como la película. Igual lo podía hacer. Era rey, podía tener. Una esposa y 10.000, concubina y angustina. Pero el tema es, bueno, a ver, le pido permiso al Papa, sé que me va a decir que no. Entonces me autonombro rey y jefe de la iglesia que yo creo. Entonces la tierra de la iglesia la saca atrás. Comienzo de la transición hacia la revolución industrial. Porque recibe por donación, como dice Marx, y al mismo tiempo, porque cuando muere el abad, no divide. No hay heredero. No se suma. Además, pecadores, con Adán. Para salvar vuestra alma, que irá al infierno. Los nobles donan a los abogados que eran pecadores como la puta madre. Claro. Suman, en un momento, claro, en la modernidad, el 60% de las tierras las tiene. Oh, my God. No, yo vuelvo para atrás, me quedé con la duda de noble y aristócrata. Que no está la diferencia. ¿Cómo pudieron? Y el título, digo, ¿cómo juega el vasallaje en ese? Vos acabás de decir que cuando hablamos de hombres libres, que era la relación de igualdad, cuando preguntamos si eran nobles, dijiste que sí, que eran nobles. Sí, o sea, es alta nobleza que está viendo. Bueno, ¿y cómo configuras al aristócrata? ¿Qué es el aristócrata? Y son caballeros menores. No, ah, que no tienen cargo, que no tienen relación de vasallaje, o sea, tampoco. Un milite, por ejemplo, un caballero armado, una cuestión. Forma parte de la aristocracia. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahora, esta aristocracia menor, sus caballeros, por ejemplo, también entran en vasallaje. No es que no, son hombres libres, pueden entrar en vasallaje. Claro, pero vos, dicho, yo entendí como que había una generalización de ese hombre libre que tenía que ser noble, o que era noble. No, no, no, que era sinónimo de noble, no, si podí, al poder entrar en vasallaje tenía que ser aparte de libre. No, no, tenés que ser libre, ¿sí? Eso es lo que lo hace igual la condición de libre. Ahora después, como decíamos, hay toda una jerarquización. Bueno, dentro de esa jerarquización, lo que están, vos tenés una alta nobleza, ¿sí? ¿Sí? Una nobleza media, si querés, nobles menores, y después todo el resto de la aristocracia que no llegan a ser nobles, pero que no por eso no van a entrar en una relación de vasallaje. Por ahí entran como soldados. ¿Sí? No, no con otra gente, o sea, ¿cómo te digo? Un conde va a tener vasallos que al mismo tiempo van a tener soldados que son sus vasallos. Un vasallo aristócrata nada más y entrará como soldado, ni más que el servicio militar no le va a poder dar. ¿Sí? No le va a poder prestar un séquito en algún momento. Lo que pasa es que a veces se hace uso y abuso de la Claro, parece un sinónimo. Parece un sinónimo, qué verdad. Parece sinónimo, sin embargo, no son sinónimos. ¿No? O, esto, por ejemplo, vos estás leyendo, la élite de los sumeros cuando fundan la ciudad de Ur, esta élite, léase nobleza, ¿cómo va a haber nobleza? tanto deseo. Sin embargo, hay un uso y un abuso del término noble. La nobleza griega. Los nobles persas. Digo, ¿no? Hay mucho y un abuso de esto. Porque se lo toman como si no. Lo correcto es decir, bueno, aquel que no entra en un. Que no tiene el reconocimiento real, etcétera, bueno, eso es la aristocracia. Hay una aristocracia laica trascendente. Hay una aristocracia eclesiástica trascendente. No todos los abades son poseen, digamos, un cargo nobiliar o. Pero también hay nobles eclesiásticos. Claro, un cardenal, un obispo. En España, digamos, los que forman el Consejo de la Administración. Dentro de los nobles están los condes, ¿no? Esos son. Claro, son títulos nobiliarios. Son títulos nobiliarios. Pero ustedes también van a encontrar lo que se llama absurdo. Cuando dice la nobleza, papá, papá, papá, y entonces es aristocracia, y pasa eso que él dijo. Y dentro de la aristocracia hay nobles. Los nobles son aristócratas. Es decir, no todos los aristócratas son nobles. Pero solamente es noble aquel que ha recibido un honor. Una mención, un deduje marqués. Sí, o cardenal, o qué sé yo. El cardenal también es un cargo honorífico. ¿El obispo? También. El abad no. ¿Obispo también? Obispo también. Los reyes tienen como una especie de jerarquía. Los monarcas a veces tienen el uso del patronato. Y esos son los que nombran. Es más, la mayoría de los cardenales son proponentes de cualquier iglesia. A veces como premio por un servicio o ser un funcionario real que ha hecho, digamos, una tarea loable para el monarca le termina dando el título de cardenal de tal lugar. Pero no han hecho la carrera religiosa. El clero secular no hace la carrera religiosa. El regular sí. Ah, eso sí. Empiezan de novicios y terminan. Sino abades o no, ¿no? Son monjes. ¿El regular es el que hace la carrera? Claro, sí. El regular es una orden religiosa. Claro. Estaba bajo una regla. Exactamente, pero eso se llama educación. Todas las monasterias. Exacto. Pero el secular, no, el secular no es una carrera. No hay un seminario de estudios para cura, no. El nombramiento es básicamente. El rey tiene la potestad del patronato, de nombrar. Comprar, como el cura de Chile que vendía las carreras del cielo. Está copada la charla, ¿sí? Falta café, nada más, lo digo. No, digo, pero esto, fíjense, si lo hubiéramos hecho antes del partido. Es lo mismo que está. Les preguntamos, pequeños monstruos, y, a ver qué dudas tenían, y todo el mundo parecía, me la tengo respondida. Nadie preguntó un carajo. Pásale la pregunta, te aparece en el día anterior. Ah, llegar, o después. O después. Yo tengo una pregunta, por ahí es muy simple, pero no me queda aún clara. El contrato es precaria. ¿Qué diferencia hay con el beneficio y...? La precaria exploraba la zona de frontera, sí. ¿Sí? O sea, eran las zonas más alejadas, las tierras no eran muy buenas, ese es el contrato del precario. Y son zonas de conflicto. Ajá. La frontera es sinónimo de conflicto. Sí, sí, sí. No pienses en una decisión política. En esta época no hay decisión. Justamente, estos movimientos permanentes por la guerra privada hace que la frontera sea una zona de conflicto. Es una tenencia, pero digamos, en zona de frontera. Las tierras. Por ahí se podría llegar a poner un censo, una cosa así, pero. No era tampoco algo que esté muy tranquilo, la pesquera tampoco fue algo que se mantuvo. Se mantuvo mucho. Sí. Sobre todo en el primer periodo. Sí, más que nada en el primer periodo. No, bueno, no tenían claro el concepto de precaria. ¿Quieren ver algo más? No. ¿Una duda más? ¿Alguna cosa? Sí, algo. ¿Quieren ver? Sí. Que nos digas la cuándo comienza la feudalidad con para el materialismo. ¿Viste que, era Ouija? No, era Ouija. No, era Ouija. Era Ouija, lo más lindo yo no lo puse. Una última cuestión, ya hemos cumplido con nuestra tarea digna. El trabajo significa que reúnen los mentira. El trabajo de salud, mentira. Para el miércoles que viene hay textos de nobleza en la fotocopiadora. ¿Sí? Está Polito, está. Lean cualquier texto de nobleza. Claro, porque hay otra cosa. Pero eso tiene que ver más con la mentalidad. Bueno, el ascensor de entrada al café. No, yo fui a comprar el de la OES, pero es uno que tiene como 5 textos de Dubín. Sí, ese. Sí, la mayoría de hoy en Dubín es de Dubín. 5 textos de Dubín. 4 seguro, son así. No va a ser que se equivocaron de cosas. Lo bueno es que nos sacamos un poco y recuperamos 92 más. No, pero eso es un montón. Sí, yo por ejemplo la 3 no hice ningún segundo. O sea que yo bueno, me no, yo la 3 también. Yo sabía que era Ouija, entonces no me pone que es Ouija. Porque no me acordé. Lo de pared escribía así nomás, pero no, no puedo, no, no puedo. Faltan. No, las 5 le metí. Sí, la opción es así. Sánchez León, campesina. No me iba a meter con ninguno muy... ¿Me dejas ver el de abajo? Sobre la identidad de los campesinos. No, pero yo me reprimió. ¿Lo hiciste la última? ¿La 5? No, la 3. La que no sé. Se le ocurra cambiar un texto. 92 pesos también. Claro, lo que pasa es que yo no tengo después, yo tengo material, lo llevas a la cocina. Comprar de nuevo, no, ni loco. Hagamos una cosa, ¿sí? Porque si no. ¿No es eso? Sí, pero. Ay, no, pero. Sí, hagamos una cosa. Ahora nos ponemos de acuerdo y está todo. Lean hombres y estructuras que le dan medio de Google. ¿Sí? El capítulo de los jóvenes en la sociedad aristocrática. Poli. Se llama Arjú. Bueno, me voy a sacar todo lo que Me deprimí. Todo al revés. Le hago una cuestión, ya los dejamos sentados, ¿sí? Sobre todo la gente, los hinchas de Boca que están... No, porque van a ganar seguro. Queda poco para terminar la materia, ¿sí? Y hay que hacer, digamos, el segundo parcial seguramente va a ser la entrega de un trabajo domiciliario, que puede ser en grupos, en no más de cuatro. ¿Sí? Nos gustaría ya, para la semana que viene, tener los grupos formados para tomar nota de cuáles son y de qué tema van a trabajar. Perfecto, pero los grupos armados. No grupos armados. Y depende cómo nos vayan a parcial. Vamos a empezar y sí. Guerra privada. Otra no nos queda. No, pero sí. Sí, se van.